Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a Game Over, tu programa de confianza y cada día el de más gente. Yo soy David Esperanza y hoy me acompaña, como siempre, mi bellísima compañera Claudia Bullamoz. Hola, muy buenas tardes, Claudia, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te trata la vida anímicamente? Bueno, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en otro nuevo programa de Game Over. Y esta vez vamos a llegar a la recta final de nuestra serie de programas destinados a repasar la historia de los videojuegos. Y esta vez vamos a llegar a la actualidad, que pues como es la actualidad, yo creo que va a llegar más a la gente, porque vamos a hablar sobre todo de juegos que quieras o no has escuchado y quieras o no pues has visto jugar o has en cierta medida te has sentido, digamos, cercano a ello, ¿no? Sí, y además yo creo que es con la que más se van a identificar nuestros oyentes, ya que, bueno, este es un programa pues que entendemos, al menos, ¿no? Que, sí. Que es un público más joven y que la cual encajará más con este perfil. Como siempre, vamos a pasar a un programa lleno de novedades, lleno de historia, lleno de anécdotas, estrenos. Y vamos a empezar de una forma, como siempre, muy típica para nosotros, que son las noticias de la semana, ¿no? Esa sección en la que pues desvelamos un poco todo lo que ha ido saliendo en relación con el mundo del videojuego. Por favor, Claudia, te doy la palabra. ¿Qué nos traes en esta sección de noticias de la semana? Genial, bueno, pues como nuestro programa es quincenal, tenemos un millón de noticias semanales, ¿no? Por así decirlo. Qué irónico. Pero sí, me gustaría empezar pues por el tema del momento, en verdad, que es el evento Fractura, que dio por finalizado el capítulo 3 de Fortnite. Pues en este evento, pues digamos que la isla explotó, así como literalmente, y los que jugaron en el evento pues pudieron cazar diversos tesoros, siguiendo la historia del capítulo 3, para construir la isla que muchos jugadores ya han podido disfrutar, claro, porque esto fue ya hace una semana. Y bueno, he de decir que este nuevo capítulo ha traído cosas totalmente distintas, ya que además Fortnite ha apostado por una renovación de gráficos mucho más realistas y mucho más explosivos, y sí que es verdad que se ha notado muchísimo a todos los niveles, en cuanto a color, en cuanto a digamos rendimiento, pero vamos a decir gráficos y en general. Y esto es también porque se ha actualizado el Unreal Engine al 5.1. Efectivamente, como bien ha dicho mi compañera Claudia, bienvenidos a Call of Duty en versión 5. Sí, además, claro, como es un nuevo capítulo, han renovado absolutamente todo. Ningún tipo de arma se llama igual y han metido un montón de cosas y historias. Yo tengo miedo de que sea una versión en la que tú veas Fortnite y digas, y te preguntes, mejor dicho, ¿estoy jugando Fortnite o qué? ¿O qué coño estoy jugando? Porque ya no sigue el patrón de dibujo animado medio en 3D que se seguía, que era lo que todo el mundo conoce, ¿no? Ahora es como que va a cambiar. Bueno, a ver, yo creo que es el mismo Fortnite de hace 2 semanas, pero sí que es verdad que han metido cosas nuevas. Y también lo entiendo, porque sí que es verdad que pues cuando empieza un nuevo capítulo, sí que es verdad que apuestas porque haya algo distinto que te quite la monotonía de jugar, por ejemplo. Entonces yo creo que ahora han metido una especie de... no sabría cómo explicarlo, no me acuerdo del nombre, pero es como un tipo de ventajas o de cosa añadida en el que pues puedes tener distintas habilidades, ¿no? Por ejemplo, saltar más rápido, poder desplegar el ala delta cuando quieras, tener más medicinas o explosivos, lo que sea. En resumen, cosas que ya habían antes en el juego, pero que han decidido mejorar, por lo que hemos podido ver, ¿no? Bueno, capítulo 4 de Fornite, sin duda un capítulo en el que vamos a tener un montón de sorpresas, vamos a tener un montón de novedades y sobre todo un aspecto mucho más intuitivo, más moderno y sobre todo, y yo creo que aquí es donde todos coincidís conmigo, mucho más realista, lo que quizás influya en cómo vamos a percibir el juego de ahora en adelante. Bueno. Siguiendo con la siguiente noticia, están los Game Awards, ¿verdad? Por favor, cuéntanos un poco más. Bueno, sí, ayer, bueno, la madrugada de hoy, se celebraron los Game Awards y no hay duda alguna de que nos ha dejado indiferentes, ¿cierto o no? La verdad es que sí, hemos tenido un montón de... Bueno, hemos tenido un montón de sorpresas. Al menos en sí, este programa nosotros teníamos un montón de sorpresas en cuanto a lo que nosotros nos imaginábamos, la verdad. Sí, correcto, y además se han sorteado numerosos premios... Simplemente por el hecho de ver digamos, la retransmisión. Cada momento iban regalando una Valve y, bueno, un montón de cosas que bueno, pues que enhorabuena a los que los hayan conseguido, aunque creo que es bastante complicado siendo la gran expectación que ha habido y el número de espectadores que ha tenido, claro. Pero sin duda, como siempre, pues... O como lleva haciendo, ¿no? Al menos desde que se celebran, es un evento que congrega a un montón de gigantes del mundo del videojuego y que sobre todo a un público muy concreto y que, bueno, viene pegando fuerte, ¿no? Siempre, bueno, sobre todo por los índices, ¿no? Que tiene de audiencia, sobre todo en internet. Sí, correcto. Es un evento importante. Y hablando de eventos, también no podemos dejar de lado... el evento navideño del GTA Online, que es algo que los jugadores del GTA V pues suelen esperar y suelen verse bastante anticipados. Y bueno, pues posiblemente llegue entre la semana que viene y la siguiente, y pues en esta actualización pues existirán pues numerosas actividades de temática festiva y además de distintos regalos y sorpresas, claro. Bueno, también es cierto que, oye, esto y esto no me lo puedas negar, llevamos ya una que otra noticia, varias, de GTA en estos últimos programas, ¿eh? Sí. Está que lo peta el jueguecico. Sí, señor. Y bueno, y hablando de jueguecicos, continuamos con la sección de estrenos, ¿no? Todos los estrenos que han ido saliendo y que, sin duda alguna, más de uno les puede interesar. Si quieres, si te estás planteando o no sabes qué juego jugar... Esta es tu oportunidad. Por favor, Claudia, ¿qué estrenos tenemos que han salido en estos últimos 15 días? Bueno, pues de hecho, hoy ha salido el Dragon Quest Treasures para la Nintendo Switch. Bueno, Square Enix pues añade a la saga Dragon Quest un nuevo juego de mundo abierto donde buscar tesoros y aliarte con los monstruos más característicos como principal prioridad, ya que conforme va avanzando el juego y sigues la historia... cada monstruo con el que te alías te dota de una visión con la que podrás descubrir más fácilmente los tesoros que están dentro del mundillo. Sin duda, bueno, ya vemos que Square Enix ha ido sacando siempre juegos, bueno, éxito tras éxito, ¿no? Bueno, no hay nada más que pensar en la saga Final Fantasy, ¿no? Dragon Quest también fue un juego que se ha ganado bastante popularidad y no dudamos de que Dragon Quest Treasures estará al mismo nivel. Sí, además ahora se ve que, bueno, vamos a hablar posteriormente de las dinámicas de los videojuegos actualmente, pero ya vemos que hay una especie de afán por Nintendo en estas últimas entregas de apostar por el mundo abierto. Ya empezó desde el Breath of the Wild y ahora pues con el nuevo Pokémon y ahora pues con el Treasures pues ha abierto el mundo un poco más a los jugadores y al... a explorar lo que acontezca de manera más libre. Sin duda, interesante y sobre todo también explorando esa evolución, bueno, al menos ese asentamiento o medio asentamiento de Nintendo hacia este tipo de modalidades. Continuamos con la Xbox Winter Game Demo Event, de la cual podréis disfrutar del 6 al 12 con las demos de unos 20 juegos indies que aún están por salir en las consolas Xbox, por favor. Claudia, cuéntanos un poco más acerca de esto. Bueno, pues efectivamente Xbox ha sacado su evento de los juegos indie en el que ponen a vuestra disposición ciertas demos de juegos que están por salir aún y que solo tienes que ponerte en contacto con ellos por redes sociales o dentro de sus sitios web para que te soliciten o para que te den el acceso a esas demos en cuestión. Y pues esto lo hacen básicamente para, aparte de generar hype con estos juegos, pues también para que los desarrolladores de dichos juegos pues puedan tener acceso a opiniones antes de que el juego realmente salga. Es algo que buscan mucho. Y bueno, continuando con Xbox, te doy paso a el siguiente estreno, ¿verdad? Sí, porque además es un estreno que ya tiene recorrido en otro tipo de plataformas, pero que la semana pasada salió Eastward para la consola de Xbox, claro. Y he de decir que es un juego que recomiendo muchísimo, porque yo lo jugué para PC hace unos meses, en verano, y la verdad es que está muy bien y es una historia bastante entrañable. Os leo la sinopsis para que os dé ahí el gusanillo, ¿sabes? Pues en este videojuego la sociedad está al borde de la desaparición. O sea, es un mundo distópico y vemos donde una toxina letal se ha extendido por todo el mundo, haciéndolo casi inhabitable. Sin embargo, un minero del subsuelo y una joven con poderosos y misteriosos poderes... ¡Diccionario! Pues empiezan a abrazar la esperanza de poder llevar una vida próspera en el exterior a partir del subsuelo. Bueno, pues te manejas entre esos dos personajes y sigues la historia, que la verdad es que no deja a nadie indiferente y la verdad es que está muy bien. Yo os lo recomiendo porque además es muy bonito. Sin duda. Y hablando de bonito, cuidado que estamos en terreno que a mí, me domina, por decirlo de alguna forma. Cuando yo digo que algo me domina, es que de verdad me domina y me tiene, loco. Y cómo no algo tan dominante como puede ser Marvel, ¿no? Que ya vemos que empezó a dar, a pisar fuerte con las películas, los cómics y ahora con los videojuegos. Marvel Midnight Suns, un juego ambientado en el lado más oscuro del universo Marvel, en el que nos enfrentaremos a las demoníacas fuerzas del inframundo, mientras, pues bueno, formamos equipo y convivimos con los Midnight Suns, la última línea defensiva de la Tierra. Claudia, cuéntanos un poco de qué va, ¿no? Más en profundidad y cómo este juego también puede cambiar la conciencia que tenemos de los juegos de Marvel. Sí que es cierto que venimos con Spider-Man y algún que otro juego, los Avengers, por ejemplo, pero ¿qué hay de este juego? ¿Qué tiene esto en especial y cómo puede influir en futuras entregas de videojuegos de Marvel? Bueno, pues vemos que este juego es algo más distinto a los que lleva sacando Marvel, que no son pocos, la verdad, ha metido un repunte de videojuegos, es una barbaridad. Digamos que eres Hunter, la primera heroína personalizable dentro de este universo, y pues te deja también, pues como he dicho antes, personalizar tu aspecto, elegir cómo reaccionar a ciertas situaciones y también pues puedes entablar ciertas amistades con las leyendas de Marvel, como pueden ser los Vengadores, los X-Men o los Runaways. Además, además todos conocidos dentro del universo de Marvel. Y ahora vamos a pasar a una sección. ¡Espera! ¿Qué? Miguelito, no hables, quédate en el baúl. Bueno, como íbamos diciendo, perdonad a Miguelito, lo tenemos en el baúl muerto de hambre y la verdad es que a veces cuando quiere, pues hace de las suyas. Como íbamos diciendo, pasamos a la sección que siempre hacemos en nuestros programas, una sección típica de la casa, que es el juego del día. Y vamos a empezar con el mío. Creo que es un juego que creo que podría haberlo dicho en alguno de los programas anteriores, pero lo saco en este, y es el NBA 2K16. Y vosotros diréis, ¿por qué el 16 sino el 20, el 22, que son los más modernos? El 16 trajo muchos avances, entre ellos el tema gráficos, y sobre todo es un juego que vino con muchísimas novedades, cambió muchísimo la jugabilidad, y es un juego que, bueno, yo creo que es de los más vendidos de la entrega 2K en los últimos años, y es un juego con el que me lo he pasado muy bien, con el que he tenido momentos buenos, momentos malos, con el que ha caído viciadas con amigos. Y bueno, yo creo que es un juego que también por la nostalgia y también por lo que significa para mí, por lo que a mí me gusta el baloncesto, también es un juego que sin duda alguna tengo que meter aquí. Y sobre todo porque al final 2K yo creo que es una de las franquicias de videojuegos más exitosas, y más vendiendo un producto como es la NBA. Pero bueno, no hablemos de mí. Hablemos de tu videojuego del día. Ya sabemos que los míos sí son interesantes, claro. Todos, por supuesto, pero... ¿Y los tuyos? ¿Qué nos traes hoy? Impecable aportación, por cierto. Yo, pues siendo que vamos a hablar mucho de Nintendo otra vez, pues, sobre todo de nuestra era dorada de la infancia, pues entonces diré el Pokémon Rojo, que salió para la Game Boy y sinceramente no paré de jugarlo en su momento. Y también, hablando de la Game Boy, yo voy a decir otro juego de la Game Boy Advance que nunca podría olvidar, y es el Spyro Season of Ice, porque, madre mía, la de horas que le habré echado a ese juegazo, pues ni me las imagino. Y bueno, sí, me he permitido el lujo de decir dos, pero es que no me decidía en absoluto, la verdad. Madre mía, madre mía. Bueno, se ve que eres de la escuela, de la buena escuela, ¿no? Correcto. Y entramos, bueno, ahora sí, que sí, entramos en la recta final de la historia de los videojuegos y, bueno, veremos que estamos ya dentro de los 2000, vamos, hace casi nada, por no decir ayer. En el programa anterior estuvimos hablando sobre la guerra de precios, influencias entre Sega y Nintendo, que bueno, son dos grandes potencias dentro de los videojuegos y que bueno, catapultaron el medio dotándolo completamente de bueno, la importancia que carecía tanto en la sociedad como en otros ámbitos. Y vimos que uno de ellos fue el legal y que bueno, hubo mucho revuelo con los videojuegos por una mayor violencia explícita que está, y que estos sean disponibles para niños. Bueno, que hubo mucha polémica, mucha controversia y que implicó la pregunta de si era adecuado y si ello repercutió en la salud mental de los niños, ¿no? Te doy la palabra a ti, Claudia, porque ahora vamos a avanzar a una era mucho más moderna, mucho más actual y bueno, es como ya he dicho, es prácticamente ayer. Sí, bueno, pues de hecho vamos a ver que a partir de aquí hay muchísimas generaciones que van a durar bastante poquitos años y eso es porque el mundo de los videojuegos como tal, a partir de la crisis que tuvo y estuvimos hablando en el programa anterior, pues lanzó un... bueno, pegó un estirón de la leche y pues podemos ver ahora mismo que, bueno, pues que hay una evolución impensable para la época e impensable ahora mismo, porque realmente vamos a hablar de, digamos, tótems a lo largo de la historia de los videojuegos. Vamos a hablar de consolas tops que lo cambiaron todo, pero sí que es verdad que vemos que la fecha de innovaciones de estas consolas es muy corta y hay que digamos honrar que realmente ha habido muchísimo muchísimo trabajo por delante y que sí que es verdad que se ha desarrollado muy fuerte. Bueno, sin más dilación, vamos a quedarnos exactamente donde aterrizamos en el programa anterior, hablando de 1995. Cuando, gran año. Gran año, sí. Cuando Sega lanzó su sistema Saturn, que fue la primera consola de 32 bits que usaba un CD en lugar de cartuchos. Y bueno, pues también tenemos que hablar que justo en ese año también salió la primera PlayStation. Qué recuerdos, ¿eh? Qué nostalgia. Nostalgia. Madre mía. Bueno, y al año siguiente Nintendo lanzó su Nintendo 64, que también fue, vamos... me estás tocando la patata, ¿eh? En este programa es mi infancia y aunque sea anterior a mí, es prácticamente mi infancia y adolescencia. Bueno, pues aunque te choque, siendo que la Nintendo 64 tuvo bastante repercusión, he de decirte que Sony dominó el mercado de los videojuegos con su PlayStation hasta el punto de que la segunda PlayStation lanzada en los 2000 se convirtió en la consola más vendida de todos los tiempos. Efectivamente, bueno, de hecho, la tengo. Muy bien. Te lo puedo poner más a huevo si quieres, ¿eh? Ponla ahí para que todo el mundo la vea. Por supuesto. Bueno, pues avanzando un poco más en los años, pues podemos decir que entre 2005 y 2006, Microsoft se estableció como también una de las empresas dedicadas a los videojuegos, aunque no solo a los videojuegos, como bien sabemos todos, se metió en esa, en ese dúo Nintendo Sega, lanzando la Xbox 360. Tampoco lo hizo tan mal. No, de hecho. De hecho, bueno, Xbox, hasta donde sabemos ahora mismo actualmente, es también una plataforma que se usa en los, bueno, en PCs, por ejemplo, para el tema de la optimización de juegos y demás. Y bueno, las que vinieron después a partir de la 360, la One y demás, que las mencionaremos más adelante. Correcto. Bueno, si no fuera por esta, no saldrían. Y son correcto. Un éxito. Sí, sí, ahí están. Bueno, pues además, la Xbox 360 marcó la era moderna de los videojuegos de alta definición gracias a las potentes capacidades gráficas y sus controles remotos sensibles al movimiento que hicieron que, bueno, pues que... Que se viera pepinardo. Efectivamente. Y esto va a marcar también el resto de evolución a partir de ahora, porque como hemos dicho, ya se empieza un poco a controlar la calidad gráfica como tal, y se le dota pues de especial atención a pues intentar mejorar esos gráficos, ¿no? Dejarlos reales, por así decirlo. Y bueno, pues... Bueno, es también... Bueno, también hay que decir que, bueno, luego la evolución de los videojuegos pues extiende a las plataformas de redes sociales y los dispositivos móviles, llegando a una audiencia mayor. Y bueno, podemos decir que hemos llegado a nuestra era dorada. Nuestra infancia es lo apuras y de manera literal. Bueno, infancia y adolescencia, concretamente, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y bueno, ¿de qué hablamos primero? tenemos varias etapas y creo que lo sano es distinguirlo por consolas, ¿verdad? Sí, bueno, a ver. Yo creo que dependiendo de qué generación y de qué rango de años estemos hablando, sí que es verdad que ha habido como 3-4 consolas que lo han marcado absolutamente todo. ¿Alguna preferencia? Bueno, pues no sé, no puedo decirte. No puedo decirte nada. Yo, de momento. Yo creo que las diré después. Es que si no va a ser un poco spoiler. Exactamente. Entonces, pues bueno. Sí, pero después ya te lo diré. Sorpresa. Bueno, pues dentro de este rango histórico en el que nos presentamos, pues tenemos que hablar sobre todo de la PlayStation 2, como hemos dicho, de la GameCube y pues de el surgimiento de las consolas portátiles como tal, así como lo que lo petó así súper vastísimo, pues como la Game Boy y la Game Boy Advance. Que también infancia, ojito, ¿eh? Infancia... Ojito. A ti ya nos toca la fibra. Sí, sí, pero muchísimo además. Además, en la GameCube pues también hay juegazos, la verdad. No, son consolas que eran la hostia en su época y yo creo que era el motivo por el que podíamos estar en una comida familiar durante 3 horas sin hacer caso a lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Madre mía. Bueno, pues vamos a decir que esta ya es como la catapulta desmedida de lo que viene a continuación, que son las grandes consolas y las empresas que, digamos, se han estado manteniendo muy firmes desde la actualidad prácticamente, porque sí que vemos que las tres gigantescas pues son Microsoft, Nintendo y Sega, sin ningún tipo de duda, vaya. Ahora sí que están saliendo nuevos tipos de consolas y de medios, pero sí que es verdad que en ese momento o tenías la Play, o tenías la Xbox, o tenías, yo qué sé, cualquier consola de Nintendo. La Wii. La Wii o la Nintendo o las dos. Porque ¿quién no ha jugado a la Wii? ¿Quién no ha jugado a la Wii en la vida? Uf, tendría que ser muy cómodo. Bueno. ¿Y tanto? Pues aquí estamos, desde la séptima generación hasta casi nuestros días, la generación que, como hemos dicho antes, pues marca los estándares de la calidad gráfica, y a partir de aquí veremos pues cómo la calidad de los videojuegos irá exponencialmente subiendo hasta la actualidad, que pues ejemplos hay muchísimos, pero es que ya hasta subiendo la calidad hasta lo que nos dé, pues podemos verle los poros a los personajes o incluso los pelos de la cara. Y sí, esto ya es tecnología punta. Sí, sin duda. Bueno, pues sí, tenemos que hablar de la Play 2, de la Xbox. Por favor, hazlo y ya. ¿Y sabéis qué nos estamos dejando? ¿Qué nos estamos dejando? La Wii. Por favor. Ahora la sí consola favorita hablar. De los cerdos. ¿Cómo de los cerdos? Porque la... ¡No, tío! Sí, sí, sí, sí. No me puedo creer que hayas dicho eso. Y si ahora mismo muchos de los oyentes se estarán quejando del dolor de oídos que les acabo de dar, pues efectivamente, la Wii es una de las consolas más jugadas de esta generación. Me lo creo. ¿Quién no ha jugado a la Wii? Tú has jugado a la Wii, yo he jugado también a la Wii, y yo creo que nadie en este mundo no ha jugado a la Wii. Es una de las consolas más populares. Ojo, que ahora nos podemos considerar ya pollas viejas. Retros, ¿eh? Sí, sí. Porque es decepcionante, pero es la verdad, claro. Es la realidad que tenemos que asumir. Pero que hay gente que ya no sabe qué es la Wii. Cierto es. Espero que la hayan jugado. Pero a partir de ahora, la Wii es una chatarra. Bueno, a ver. Si cuentas las versiones de la Wii U y demás, que son lo más actual. No. Quizás. La Wii murió. La Wii U fue. Bueno, luego lo hablamos, pero tampoco me digas eso, de que ha muerto la Wii, ¿eh? No me digas eso, ¿eh? Estará en nuestros corazones y en nuestros por salones. Siempre. Es cierto. Bueno, en tu caso, en tu habitación. Yo no tengo mi cuarto. Pero pero a ver. Encuentro tú. Bueno, a mí es que me parece muy triste. Sentímelo a mí. Pero realmente, claro, no sacan juegos ya más. Ni siquiera está la tienda puesta. Porque anularon los servicios en mayo de este año. O sea, está fallecido. Si no siempre, si no, bueno, siempre os queda la piratería. No debí decir eso. ¿Qué dices? No debí decir eso. Pero la piratería, ¿por qué? Bueno, de hecho, si no tienes exclusividad en tiendas, ¿por qué no conseguirla ilegalmente? Pero perdón, estoy muy travieso hoy. No hace falta conseguirla ilegalmente. O sea, realmente la puedes pillar de segunda mano. Y los juegos de segunda mano son mucho más baratos. Fíjate. ¡Qué buena alternativa! No hay que ser ilegales. Efectivamente, contra la piratería, defiende tu cultura. Bueno, en fin. También, aparte de estas consolas, dentro de la generación en la que estamos ahora, pues hemos mencionado también la Nintendo Game Boy, pero también tenemos que hablar de la Nintendo DS y la Nintendo DS. Es que la Nintendo DS es una consola también mítica. Yo creo que, bueno, la DS y la Wii marcaron los 2000. Marcaron nuestra infancia. Sí, a ver, sí que la Game Boy estaba también ahí. Estaban ahí también presentes, pero claro, hablando ya de 2000 avanzados, son las más populares. Bueno, y además, yo creo que todos mis amigos tienen la Wii y la DS. Por supuesto. Vamos, con eso lo digo todo. Y tontea, que es que además Sony no se quedó con las ganas con la Play 2, al parecer, y además sacó la PSP. Que también la tengo, está por ahí, pero también. Mira. La PSP con el juego Los Invisimals, brutal. Hombre, Los Invisimals. El Little Big Planet también estaba por ahí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y el GTA. Bueno, también, y esos recuerdos que yo tengo de jugar al GTA Vice City. Hombre, con los trucos, con el truco de blindaje que me hacía yo con la PSP. Madre mía, eso sí que eran recuerdos, ¿eh? Sí, sí. Vaya, parecemos aquí unos abuelos contando sí, sí. Botellitas. Y los gráficos de mierda de JJ. Pero tremendo. La verdad es que ahora es un meme, pero es un meme, sí. Antes nos parecía la leche. Sí, JJ antes era un personaje súper respetado, ¿eh? Y súper realista. Sí, sí, y cómo ha decaído. Como el decaído. Es que ahora lo vemos y es que son píxeles. Pero antes no eran píxeles únicamente. Solo que ahora, pues, jo, me vas a poner el GTA V en calidad ultra. Esto ya, que no hay quien lo mate. O sea, sí, sí. Aquí ya no hay punto de comparación. Y bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este recap de la historia de los videojuegos. Esto ha sido todo. Pues no, obviamente no he sido todo, que queda mucho más. Madre mía, ¿eh? Como nos las has liado a todos, ¿eh? Nos has dejado con el culo abierto, ¿eh? No. Veréis, actualmente podemos considerarnos la octava, novena generación. Joder, novena generación, ¿eh? Sí, posiblemente estemos ya en la... bueno, es que ya veremos. No me hables que me siento viejo, ¿eh? Cada vez que hablas me siento con 10 años de más. Bueno, pues digamos que podemos establecer la línea divisoria cuando Nintendo decidió sacar la Wii U y la Nintendo 3DS. Que también la tengo. Tremendo, la 3DS. Bueno, es de mi hermana, ¿eh? Aquí tengo que, porque seguramente me escuche y luego me linche cuando llegue a casa, pero sí, sí. Es sí. Nada. No voy a decir nada más. Pero sí, otra consola que ¿quién no la tiene? Bueno, pues esta es más reciente y más normal. Actualmente. Ah, que son que puede haber consolas extrañas y consolas normales. No, extrañas no, pero digo recientes. Pero bueno, calla. Bueno. En fin. Bueno, es una consola que hasta hace poco pues seguía sacando juegos bastante recientes. Y de hecho, puede que no físicamente, pero sí que es verdad que en su tienda integrada puedes comprar ciertos juegos. Bueno, puedes comprar todos los juegos, realmente. Efectivamente. Digamos que con la 3DS ya empezamos a dejar a un lado el formato físico y a meternos en lo que es el formato digital, ¿no? En el que ya entran, pues, efectivamente, las tiendas online y la compra digital. Aunque, bueno, como hemos mencionado anteriormente con la tienda integrada de la Wii, era inevitable que este proceso afectara también al resto de consolas. Y es por ello no lo digas. Que la Nintendo 3DS, no. pues... dejará no. de tener el servicio de tienda pues hasta, bueno, en marzo del año que viene, así que ya podéis ir comprando y descargando cosas porque cerrará sus puertas y bueno. No sé lo que vas a decir, no, por favor. Bueno, pues se cerrará. Vale, menos mal. Bueno, no, menos mal no, se cerrará. Ya, pero dentro de eso, ¿qué le vas a hacer, no? No, nada. Los tiempos avanzan, ¿no? Cambian. Claro. Pero bueno, no os preocupéis porque ahora viene una de mis etapas favoritas. El y Mambo. Bueno, otra cosa que consola que también tengo, que ya lo voy adelantando. Yo también. Que bueno, ciertamente, pues efectivamente, como tenemos actualmente a dos gigantes, ¿no? Que efectivamente, el spoiler ya os lo he dicho, la PlayStation 4, spoiler, la cual, claro. Como ya he dicho, también tengo. Ya vale. Y que salió en noviembre de 2013. Y que, bueno, actualmente sigue teniendo gran peso habiendo pasado casi 9 años y habiendo ya salido la Play 5 recientemente. Bueno, y de hecho la Play 4, bueno, el bombo que pegó la Play 4, yo creo que es de las mejores consolas que ha sacado Sony últimamente. Y yo creo que las mejores consolas actuales con la interfaz que tiene, vamos, yo... Bueno, de hecho, fíjate si es buena, que yo prefiero quedarme la Play 4 a tener la Play 5. Bueno, es que tampoco sé cómo comparar. Sí, igual nos hemos chupado las pollas un poco, pero... Pero es mi opinión y no sé si tú estás de acuerdo con ello, pero al menos es lo que yo pienso y lo que amigos míos y mucha gente de mi alrededor piensan también, que la Play 4 es, yo creo que la mejor consola de la generación actual. Bueno, a mí cuando me toque comprarme la Play 5 opinaré. De momento solo tengo... Bueno, perdón, ¿eh? Bueno, bueno, perdón, moderna. Que eres moderna, ¿eh? Que eres moderna. Pero bueno, es que es muy cara, pero seguiremos informando. Seguiremos informando, efectivamente, pero como no quiero que nos sigas informando y que me sigas aquí contando tus batallitas y sigas dándome la envidia de toda la vida, bueno, con lo de que no. te vas a comprar una Play 5, pues vamos a dejar la Play en la cuneta y ahora, porque yo quiero, voy a hablar de Microsoft y concretamente de la Xbox One, evolución evidentemente que viene a partir de la 360, ¿no? Y que ya es una consola, evidentemente al nivel de la PlayStation 4, o sea, ya es generación actual. Y que, bueno, es una consola mega potente y que en 2017 mejoró su versión con la Xbox One X. Efectivamente. O sea, vamos, todo un monstruo. Sí, pues bueno, ahora pues moviéndonos un poco al terreno actual, pues hay que decir que, bueno, pues tenemos la PlayStation 5, tenemos también la Nintendo Switch... que también pegó el pelotazo en la Nintendo Switch. Y pega un pelotazo porque sigue muy viva. Efectivamente, ¿no? No digo bueno, ya todavía. Hemos hablado del Pokémon nuevo. Por supuesto. Y de un montón de cosas que están por venir. Como por ejemplo, el nuevo Zelda. Que no podías estar. Me lo llevo aguantando mucho. No puedes estar un programa sin mencionar el Zelda, cualquiera de sus ediciones. Efectivamente, no puedes estar sin mencionarlo. Madre mía. Pues sí. Que viene en 2023. Como bien ha dicho, ¿no? Tears es que... of the Kingdom. Brutal. Efectivamente, buen autospam. No podía estar un programa sin hablar del Zelda. Da igual el juego que sea, aunque sea nuevo o aunque sea de hace 1000 años. ¿Verdad que sí? Hombre, hombre. Madre mía, bonito. Lo espero con mucha ansia. Lo esperas con mucha ansia, ¿verdad? Sí. Tanto que me he salido del guión. Sí, te has salido del guión. No, la verdad es que improvisamos. Cada programa es una improvisación, vamos, de la hostia. Bueno, no, el programa siempre tenemos alguna referencia. Que si no, esto sería un desastre, ¿verdad? Pues sí. Por otro lado, también, hablando de desastres, tenemos la Xbox Series X. Que sí, efectivamente, es compañera generacional de la PlayStation 5. Pero mira por dónde. La gente dice que es mejor que la PlayStation 5. Vaya. Y sí, podéis tomároslo como una opinión personal mía, pero también como opinión personal de muchas personas. Entiendo. Y es que Xbox Series X tiene unos gráficos mucho mejores y mucho mejor desarrollados que la PlayStation 5. De hecho, mucha gente se ha quejado de que PlayStation 5 debería trabajar en la mejora de los gráficos. Y del rendimiento. Y del rendimiento, sobre todo. Es una consola que viene muy, que viene pues ya de una forma muy coja. Es una consola coja. Bueno, bueno. En, que claro, no digo no la hemos probado y no digo hay que probarla, no digo que no sea mala, pero sí que en base a lo que dice la gente sí que es cierto que se dice que es una consola muy coja y que sin duda alguna la Xbox Series X la gana no de goleada, pero sí con alguna que otra diferencia. Entiendo. Y bueno, hay que añadir también, ¿verdad?, algo, una de las plataformas que tú más utilizas, que es la plataforma PC. Correcto. Y que bueno, aunque no se considera consola, es un medio muy importante. También el PC tiene también unos gráficos, vamos, ¿por qué no decirlo? Unos gráficos excelentes. Sí. Incluso porque, mejor que en consola. Claro, de hecho, ya se llevan creando ordenadores o elementos propios de ellos, exclusivos para mejorar el rendimiento a la hora de jugar, como las tarjetas gráficas potentísimas o portátiles con la categoría gamer en su descripción. Pregunta rápida. ¿Tarjeta gráfica? La mejor. ¿La que tú tienes? Bueno, yo tengo la 3060. Nada mal, nada mal, ¿eh? Nada mal, no, chuta no. Eso, flipas. Mira, yo tengo que decir que me gana que yo tengo la 2060. Bueno, pues yo te puedo decir que he jugado al... Bueno, es que he probado poquitos aún. Pero el GTA V en calidad ultra... Mesmerizing. Me parece brutal. Y sin petar, ¿eh? O sea, sin lagazos. Efectivamente, brutal. Ya se nos había olvidado que ella siempre aprovecha la ocasión para fardar de calidad superior. No, pero que es verdad, que es muy fuerte. Uy. Sí, claro que es fuerte, claro que es fuerte. ¿Qué pasa? ¿Te han asustado, eh? ¿Tanto ego asusta o qué? Nada, que se me ha caído un casco. Se te ha caído un casco, madre mía, ¿eh? Tú y con los cascos, madre mía. Bueno, y ahora, pues, yo qué sé, vamos a hablar un poquito... De lo que se viene, ¿no? Vamos viene, a predecir, ¿no?, un poco el futuro. Sí, porque como bien se dice, ¿no?, se vienen cositas, ¿no? Bueno, es que, claro, la generación actual, pues aparte de los graficazos exorbitantes los que estamos ya más que acostumbrados a ver y a sorprendernos realmente, porque cada vez son más reales, incluso que en la propia vida, pues también vemos que ha habido un gran desarrollo de historias muy extensas, muy trabajadas, pero es que también son seriadas, porque dan para varias entregas distintas en general, claro. Pero es que además hay un elemento que nos va a proporcionar cambiar de generación, por así decirlo, y es el elemento de la realidad virtual, que está en auge, pero en auge en mayúsculas. O sea, no sé, cuéntanos algo tú. Bueno, efectivamente, esto de la realidad virtual concretamente es algo que ya se venía introduciendo desde el año 2012-2013, o sea, parece que hace mucho, ¿no?, pero aunque ahora se está desarrollando ya digamos en perfecta sintonía, ¿no?, ya venía, digamos, testeándose desde hace mucho, ¿no? Bueno, tenemos el Oculus Rift, por ejemplo, es de los primeros sistemas de realidad virtual que dieron el pelotazo, que actualmente, bueno, ya hablamos hace dos programas de ese sistema, ¿no?, que te mataba en la vida real, que creado por Oculus. Pero que no ha salido. Que no ha salido, evidentemente. No puede faltar, por cierto, con esto la meta-referencia. Meta-referencia. Pero después de esto sí que se fue desarrollando y luego vino una tecnología que para muchos es la favorita, incluso ahora, y es el HTC Vive. Unas gafas que incluso disponen de una cámara integrada en las propias gafas que analiza tu entorno y te permite adaptar la jugabilidad al espacio en el que estás, de alguna forma, en el que estás situado. Si tú estás en una habitación pequeña, se ajustará a las dimensiones de la habitación para proporcionarte la mejor experiencia de jugabilidad en base al espacio en el que te encuentres. Y actualmente, aunque no se ha evolucionado mucho en este sentido de interfaces, sí que se ha evolucionado mucho en tema de gráficos. Y eso se puede ver con videojuegos muy actuales, incluso la implantación del sistema online, por ejemplo, en el VRChat, que aunque puedes utilizarlos en realidad virtual, es una plataforma que te permite también acceder con realidad virtual y hablar con otras personas. Creo que tú además, Claudia, sabes un poco cómo funciona esto, porque digamos que tú tienes tus batallitas, ¿no? Bueno, es que a mí esto me parece tremendo. La verdad. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Es inconcebible para mí. Y ahora que estás hablando del VRChat, pues me tengo que meter. Efectivamente. Porque... Se va a mojar, señores. Sí que es verdad que, claro, como ha evolucionado tan progresivamente la realidad virtual como tal, ya no simplemente son unas gafas, sino que también puedes cogerte el pack completo en plan Ready Player One y te pilla el movimiento de incluso los dedos. Vamos, tecnología punta, ¿no? Entonces, claro... Yo estoy ahí con mi ordenadorcito, sin gafas ni nada, que puedo entrar igual. Obviamente la experiencia es limitada porque no me puedo mover. Tipo, las extremidades. Solamente las piernas con la W, ¿sabes? O saltar, ya está. Pero ves a la gente bailando o agarrándose a cosas o moviendo los dedos y es brutal, a mí me parece increíble. Increíble. Oye, ¿es verdad esa leyenda que se dice sobre ti de que una vez en el VRChat hablaste con una persona de cada país y te entendieron? Bueno, a ver, de cada país, no lo sé. Pero sí que es verdad que, bueno, a veces me dejo el micrófono encendido y me pongo a hablar con la gente y da la casualidad de que no me he encontrado casi con ningún español. Entonces, pues, hablan todos en inglés. Bueno. Se podría decir que eres una persona muy internacional, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Te gusta conversar, ¿no? Con los extranjeros. Eso sí, eso está muy guay. Sí, entiendes todos los idiomas, ¿no? Del mundo. Todos. Tienes la capacidad de entender, ¿no? Y compenetrar con personas que son ajenas a España, ¿no? O sea, puedes hablar con alguien, puedes hablar chino, francés, inglés. Chino no. Y mandarín a la vez, ¿no? Mandarín tampoco. Escúchame, yo tampoco me tomaría muy en serio el VRChat. Porque, claro, realmente la gente se pone el avatar que quiere. Entonces, claro, igual yo estoy aquí delante de cualquier persona. Es que, literalmente, el meme de Do You Know That Way, el Knuckles de Sonic, pues, literalmente, me habla esta persona. Y es que es muy gracioso. Porque es que no te lo puedes tomar en serio. O sea, es una persona que, bueno, vete a saber cómo luce en la vida real, pero se muestra como un Knuckles chiquito haciéndote hello. Pues, obviamente, yo en serio no me lo voy a tomar. O sea, una conversación... filosófica, tampoco va a salir de ahí, ¿sabes? Ya. Además, tú tienes pinta de haber hecho cosas turbias, ahí en ¿Turbias? El chat. Bueno. Sí, tú tienes cara de haber hecho algo, ¿eh? Mira, escúchame, la cosa más rara que he hecho ha sido ir a un parque virtual, ¿vale? Un parque, literalmente. Un parquecito con unos banquitos y tal, en el que había un spawn de pan y un spawn de patos. Y básicamente cogía trocitos de pan y se los lanzaba a los patos. Y hasta me pegué como media hora dándole comer a los paticos virtuales con otra gente que también estaba dándole comer a los paticos virtuales. O sea que, en fin, Naruto estaba por ahí también. Y Naruto cogió y te hizo cuac. No, Naruto cogió y dijo, oh, let's feed the ducks. Y cogió un panecico y se lo tiró a los patos, tío. Brutal. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, de verdad. Sí. Vamos, espectacular, ¿eh? Es un juego para cuando estás extremadamente aburrido, te metes en el... sitio más extraño del mundo y aburrirte no te aburres, eso te lo aseguro. Sí, digamos que es el Mordor de los videojuegos. Sí. A estas alturas. Hay zonas muy Mordor. Sí, eso no se puede. Eso no se puede negar. Eso desde luego. Bueno, pero sí que vemos que la realidad virtual, pues es. Irónicamente una realidad. Sí, ¿verdad? Y que sí que es verdad que. Claro, ahora hay muchísimas empresas que les está sacando provecho, por así decirlo, están investigando en ello. Y una de ellas, pues, es Meta, con su metaverso raro. Que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pero, en fin. De momento, lo único que sabemos del metaverso es la famosa fotografía. No, de favor, la fotografía del ejército de Lelos con el alienígena de Zuckerberg posando para las cámaras. Madre. Increíble. Bueno, X con esto. pues hay muchísimos videojuegos actuales que realmente pues son muy famosos. Por ejemplo, el Beat Saber. El Beat Saber, que lo juegan muchas está veces. Está muy guay. O sea, literalmente entras en una dimensión con cubitos y tienes un sable láser. Entonces, siguiendo el ritmo de la música, vas cortando los cubos, siguiendo la coreografía de los ritmos. Brutal. La gente tiene una coordinación increíble. La que no tenemos, tú y yo. Yo no. Yo si practico, igual sí. Bueno, perdón, ¿eh? Pero al principio me costaría mucho coordinar las dos manicas y cortar los cúbicos al ritmo de la música. Me parece mucho que procesar a la vez. Pero bueno. Este bien, es uno de los que más revolucionaron el mundo VR. Pero sí que es verdad que hay franquicias y sagas muy conocidas que se están pasando a este bando, además de sacarlo normal. O sea, sacan la versión, en realidad virtual, del juego en sí. Pues podemos hablar de, pues, el Assassin's Creed. Y pues un montón. Es que realmente hay... Te dejas uno de mis favoritos, que yo lo jugaba mucho en la Play 3. Dígame. Que es el Batman Arkham Knight. Pues el Batman. Arkham también tiene su versión. Que el Arkham también tiene ahí versión, ¿eh? Es lo que me sorprendía, ¿eh? Que ha evolucionado todo de una manera, vamos, espectacular. Sí, tienen bastantes... Ahora mismo están bastante en auge esto. Entonces, pues sí que es verdad que están sacando un montón. Y, al contrario, también hay únicamente juegos para jugar en VR. Cierto es. Y muchísimos de terror, ¿eh? Los cuales tendremos que probar tú y yo, ¿eh? Bueno, Guindilla... Veremos. Madre mía. Pero sí, hay hasta juegos de supervivencia. Me río yo. Bueno, de hecho, el de Forest, sí, en realidad, ¿verdad?, virtual, creo que existe. Si vosotros jugarais con esta señora, madre mía. Sí. Os querréis desconectar a los 2 minutos. Es que tiene que ser muy fuerte, porque si ya en 2D te acojonas, en VR, así como todo atmosférico. Con el sonido en plan de calle, yo lo siento mucho, pero ahí nos hemos quedado. Yo no sigo para adelante. Pero eres una persona curiosa, ¿eh? Y tú no te irías a dormir sin haberlo probado, ¿eh? No lo sé yo. Es que es muy fuerte. Bueno, fuerte, ¿quién dice fuerte? Muy fuerte. Es que en realidad, es que claro, es que es un videojuego en primera persona. Entonces, si tú metes realidad virtual en un juego de perspectiva en primera persona, brutal. Pero también tienes la ventaja de que también es multijugador. Sí, es cooperativo. Por eso, no todo es malo, ¿no? Por lo menos que si sufres, sufres en grupo. Sufres en grupo, ¿no? En plan, es como terapéutico. Exacto, si cae uno, caen todos. Si cae uno, caen todos, cierto. Madre mía. Sí, pero es que encima, como hemos dicho, si tú metes en el pack los graficazos, la extensión narrativa que hemos dicho, y encima la realidad virtual como en primera persona, es que ya nada te queda alejado del mundo, ¿verdad? O sea, ya es como recrear totalmente una dimensión paralela. Es como literalmente teletransportarte a tu mundo. Muy Ready Player One y muy, muy de todo. Madre. Así que está súper guay. A mí me parece una evolución que si se hace bien y si se usa bien, bestial. Efectivamente, ¿no? Que su poder es para el bien y no para el mal, ¿no? Ya, es que también hay... Bueno, es que tampoco me voy a poner aquí filosófica, ¿sabes? ¿O sí? No. que tú la líes, vamos, de una manera... Pero sí que es verdad que todo en este son malo y todo sin límites también. Efectivamente. Entonces, pues claro, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a meternos en realidad virtual? Bueno, hay gente que ya ha experimentado. Por desgracia. Bueno, pues eso es el futuro. Eso es la predicción del futuro. Efectivamente. Luego ya a ver cómo avanza. De momento esto es lo que hay. Y miedo. Informando. Curiosidad hay y miedo me da. Pero bueno. No lo sé. Yo creo que, de hecho, es un tema muy interesante para hacer más en profundo, ¿sabes? Sí, la realidad virtual es ahí. A mí me fascina cómo llega la tecnología hasta ciertos puntos y... Sí, es una buena... Es una buena, bueno, es una buena forma también de enfocar pues cómo va a ser un poco el futuro de los videojuegos. Sí, está marcando el futuro de los videojuegos, de hecho. Pero bueno, al final es algo lo que vamos a tener que esperar para ver qué tal, cómo evoluciona, ¿no? Pero tampoco tanto, ¿eh? Y hablando de evolución, habrá que ver cómo evolucionamos nosotros de cara a, bueno, a cómo se van a vivir los estrenos de videojuegos que tanto nos han marcado y si, bueno, como pueden ser, que ya lo hablamos, cuando salga el GTA 6, que... Correcto. Efectivamente, para los que somos fans, esto va a ser, vamos... Pues estaría guapísimo un realidad virtual del GTA, tío. Que el GTA 6 sea en plan... ¡buah! Uf, es que yo creo que desarrollaría una tendencia homicida, si, ya, si jugara al realidad virtual. Pero yo creo que, tipo, para conducir estaría muy... Es que me estarían dando un poder demasiado bueno, con demasiada libertad. Es que hablemos de que el GTA puede llegar a ser muy terapéutico si solo abres el juego para conducir. Bueno, porque espérate. Yo ya conozco a varias personas, me incluyo, en el que simplemente tú enciendes el juego y no vas a hacer ningún tipo de misión ni nada. Tú solamente coges la moto o el coche y te metes una vuelta por el mapa infinito y ya está. Y nos preguntamos qué está fallando en esta sociedad. No me mal. Efectivamente. Es muy bueno, a mí me encanta. Es una experiencia totalmente chula. Efectivamente. Y hablando de experiencias, la experiencia del día de hoy, por desgracia, se acaba. Cierto es. Nos acercamos ya al final del programa. Y como siempre, toca lo peor, que es despedirnos. Oh, vaya. Terrible. Pero no os preocupéis, porque volveremos dentro de 15 días y con más novedades y con un nuevo programa en el que, en fin, se nos irá la pinza y abordaremos nuevos temas y, por supuesto, nos echaremos más risas, ¿no? Eso es innegable. Así que, por mi parte, si usted no tiene nada más que añadir, a ver cuando dirá, ¡no, espera! Bueno, es que... ha sido muy rápido, pero yo venía a meter hype con el siguiente programa porque es el especial navideño. Es verdad, para que luego digas que no te ayudo, ¿eh? A aclararte las ideas. Porque claro, queda un programa. El siguiente programa es el último de 2022. Efectivamente. O sea que es potente, yo solo puedo avisar eso. Efectivamente. Pero escucha, ¿no se te hace extraño que dentro de dos programas ya sea el año que viene? Ya, es que... wow. Se hace extraño, ¿eh? Se hace duro. Me va a encantar decir en el siguiente programa que dentro de 3 días... bueno, que dentro de 2 días... ya será el año que viene. Ya será el año que viene. Va a ser increíble que... dentro que, de 2 días, bueno. Exactamente. Y que... dentro... y que al siguiente del siguiente, digamos que hace una semana, fue el año pasado. Madre mía. Espectacular, ¿eh? Madre mía. Vaya voltereta mental te acabas de hacer. Sí, sí, me he hecho un pajote en la cabeza, vamos, que tremendo. Sí, sí, sí. Pero bueno, de eso hablaremos en el siguiente programa, que no voy a meteros hype y tampoco es plan aquí de que si os desvelemos lo que va a pasar. Ya lo descubriréis, es una sorpresa. ¿Se vienen grandes cosas? Por supuesto. Pero como siempre, os toca esperar y para ello nos toca despedirnos y dar paso dentro de 15 días a lo que será... esperemos un especial digno para todos vosotros, queridos oyentes. Así que sin más dilatación, toca despedir este programa. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que estáis, o al menos intuimos que estáis detrás de la antena. Esperemos que, por supuesto, paséis una muy buena semana, unos felices 15 días hasta el siguiente programa, que seáis muy felices y que, sobre todo, no la liéis. Y más en estas épocas navideñas, que Papá Noel os mete la lista negra, ¿eh? Eso, guindillas, cuidado. Que sois unos guindillas. Y nada más que decir, como siempre, nuestro lema... es que no temáis si le deis al play. Por supuesto, jugad. Por supuesto, los videojuegos están para eso, para divertiros y para jugar. Y nada más que decir, os dejamos con El Vinilo Perdido. Y simplemente deciros que no temáis y darle al play. Nos vemos en el siguiente programa. Un besazo a todos y sed buenos. Adiós.